a vivir la gaita cosita. Baila mi negra, baila la gaita. La gaita ya está sonando, viene de lejos su alegre son. La gaita ya está sonando, viene de lejos su alegre son. Se escucha la guacharaca, suena que suena el tambor. Sabrosa llega la gaita, se alegra mi corazón. Baila, mi negra, baila la gaita. Baila, me gusta verte bailar. Baila, mi negra, baila la gaita. Baila, que quiero verte gozar. A vivir sabrosita esa acordeona. Baila, mi negra, baila la gaita. Baila, me gusta verte bailar. Baila, mi negra, baila la gaita. Baila, que quiero verte gozar. Ahí, cosita buena. Eso, aliento, mi negra. La gaita ya está sonando, viene de lejos su alegre son. La gaita ya está sonando, viene de lejos su alegre son. Se escucha la guacharaca, suena que suena el tambor. Sabrosa llega la gaita, se alegra mi corazón. Baila, mi negra, baila la gaita. Baila, me gusta verte bailar. Baila, mi negra, baila la gaita. Baila, que quiero verte gozar. Ahí, ahí, que nos vamos. Bueno, bueno, bueno.